Estamos llegando, ¿eh? Estamos arreglando los motores de la nave. Así que ten paciencia, ten paciencia. Te voy a dejar. Bueno, primero que todo, hola. Estamos aquí, es que hoy, no sé, es el principio de la etapa que había cerrado en el último programa. No sabía qué pasaría, pero está aquí, pasando ahora mismo en directo una conexión con UFO Contact. Estos son Iván, que está dando aquí por saco, con los botoncitos. Así que ve a tomarte una cervecita tranquilamente, lo que necesites. Si tienes que ir al lavabo y tal, pues ves que yo te dejaré aquí ahora en directo con las pruebas. O sea que ponle imaginación, ¿vale? Déjate un rato allí relajarte, desconectarte del mundo. Y ahora, dentro de un momento, estamos aquí. Hasta ahora. Está sonando, ¿eh? Thank you. Buah. Haciendo mantras con una cerveza en la mano. Jairo. Aquí lo ha dejado. Escuchando en plan pirulas. Con los cascos. El tío ya se ha enterado. Albert. El brujo de la maraquita, del huevo, el tocahuevo. Iván. Y el que está arrodillado, el que está más conectado con la paz. Ángel, el del grado 33 para mí. Venga, esas serpientes de cascabeles. Venga, cabrones, me estáis escuchando todos. Qué bestia. Esto del programa, la Radio del Alma, funciona. Gracias si te has quedado allí. Si has ido. Ese aj que sonaba. El último, la última pieza que sonaba. En el podcast 44, ahora suena aquí. En el 45, otra vuelta de rosca. Vamos a escuchar a UFO Contact, ¿vale? Y ahora no hago mantras y me callo yo. Bienvenidos a la nave espacial en la que se ha convertido esta emisora. La muerte no existe. Tan solo la transformación. Miras con pánico a la tumba, como si allí todo acabara. No temas. Observa. Observa. Observa. Observa. La única certeza es el cambio. Nada permanece igual. Debemos ser conscientes de nuestro limitado tiempo en este plano. Solo así viviremos de una manera intensa y profunda, celebrando. No te asustes. Continúa escuchando. Aunque cueste reconocerlo, este mensaje llega a tus oídos por amor a la vida. Requiere de la mutación de las formas. Nadie llora por la semilla cuando se transforma en árbol, ni por el gusano cuando resurge en mariposa. ¿Acaso una madre se apena porque su hijo ya no está en su vientre? La vida fluye como una interminable sucesión de misteriosas transformaciones. Aquí. ¡Cómo mola! Estoy. Me han bajado del espacio aquí, colegas. ¡Toma! Te lo juro que estoy aquí. Estoy flipando aquí. ¡Uah! ¡Qué bestia! Las misteriosas transformaciones acaban de suceder ahora mismo aquí en directo. Bajando por el canal de UFO Contact. La mare que em va parir. Sabe, no habla. El que habla, no sabe. bloquea todos los pasajes, cierra todas las puertas, mella los filos, deshaz los nudos, armoniza todas las luces, une al mundo en un todo. A esto se llama la totalidad misteriosa, a la que no puedes cortejar ni rechazar, beneficiar ni dañar, enaltecer o humillar. Por ello es lo más elevado del mundo. Lo más elevado del mundo. A ver, ¿qué es lo más elevado del mundo? El Himalaya. Ahí estamos ahora. Vámonos al Himalaya, ¿vale? Cogemos la nave y nos vamos al Himalaya. Los vientos del Himalaya. Helados. Qué frío. Vaya rasca. Nos hemos olvidado las chupas en casa, colegas. Tormenta de nieve. Vamos a parar la tormenta. Estamos en el Himalaya, pero no tenemos frío, porque estamos conectados al calor de la tierra. Vale, ahí vamos. Vamos un rato al Himalaya. Perdón, es que estaba enviando un mensaje y nada, estaba en la tierra, ahora he vuelto a subir otra vez en la nave, exacto. Alarma, sobrecarga en la red. Tenemos la nave a tope. Comandante Iván. Ya sabe que yo no me entero con estos mandos. Somos la flota estelar, tío. Venga, flipadas, imaginación 100%. Ahí íbamos, ¿vale? Estás ahí escuchando, estás flipando. Ven aquí, ¿vale? Si quieres, puedes ser parte de la tripulación de la Enterprise real, espiritual. ¿Vale? ¿Te quieres apuntar o no? A ver si tienes pelotas. O vagina, que dirían mi hijo. Venga, vamos a llenar la Enterprise, ¿vale? A partir de ahora es que este es un subidón que te mueres. Desde aquí, desde la Tierra, Jordi Riols, pelado como un Buda, aquí se ha transformado lo que decía Julio Pagano antes en el texto este que he estado escribiendo. Ara mira, ara entra el Eugenio, ¿veus? ¿Saben aquel que dice... Un tío va, oye, que entra a un bar y... Va al camarero y dice, ¿qué me pondría un whisky, por favor? Yo, sí, sí, claro. Uy, me estoy haciendo largo, ¿eh? Es igual, lo que había un mono por ahí, por encima, que me sale andaluz ahora, ¿vale? venga, andaluz. Había el monillo ahí por encima de la barra. Y el tío dice... Y el mono va y le pone los huevos dentro del whisky. Y el tío, que se había vuelto catalán otra vez, dice... Oiga, ¿usted sabe por qué el mono me ha puesto los cataplines en el vasco de whisky? Y el tío dice, yo qué sé, tío. Y pregúntale al tío aquel de aquí al lado. Y sí, sí, el tío se va para allá. Digo, oiga, ¿usted sabe por qué el mono me ha puesto los cataplines dentro del vaso de whisky? Y no lo sé. Digo, pregúntale al pianista, que parece que el mono es suyo. Hostia, la enredada que me estoy pegando. Y el tío dice, ya, se va para el pianista que estaba ahí tocando todo ilusionado. Cring, cring, cring, cring, cring. A ver, por favor, comandante Jairo, ¿me podías tocar un poquillo? Hazme un poco de cena, como si el tío estuviera allí con el monillo. Ahí, ahí. Bueno, pero no estamos en el siglo de Drácula. Tiene que ser allí, año 70. Ahí. Año 70. Estamos allí. A ver. La persona. El personaje. El que había entrado a pedir el whisky. Está allí. Al lado del pianista. El pianista toca. Es un pianista marciano, lo siento. Vale, vale. Ya explico al final, ve. Y va el tío y le dice al pianista, oiga, ¿usted sabe por qué el mono me ha puesto los cataplines dentro del vaso de whisky? Y el tío dice, digo, por el título no, digo, pero si me la tararea. ¡Que viene a la selva! ¡Estamos en la selva! África. ¿África o India? ¿Qué queréis? África, comandante Ángel Conde. Levanta la mano derecha si quieres la India. Levanta la izquierda si quieres África. La mano derecha la ha levantado el comandante Albert. Porque Ángel está tocando, yo que sé, una flautilla rara. Ha levantado la mano, a ver. La derecha, o sea que nos vamos a la India, ¿no? Nos vamos a lo indio, elefante indio. Ay, eso no, ese es el chiquito cazada, perdón. Thank you. perdone, es que he tenido que bajar, abrir a otro ser de luz que ha llamado. Es que antes, cuando he bajado a enviar el mensaje, ha entrado un ser de luz allí, ha hecho tac, tac, tac, ha abierto la puerta, ha abierto y no había nadie, pero truc, ha entrado una energía, peng, y ha cerrado. Y ahora, ring, que lo habéis escuchado todos, ha hecho ring y ha llamado al timbre. Ay, y sí, ha abierto y no había nadie. Ay, coño, es que todo, hasta mejilla mía a veces y todo, De verdad, para que está escuchando, para el productor, ¿vale? Esto va directamente para el productor, que cuando escuche esta emisión, es que ya está, ¿sabes? Ya está, somos los reyes ya. El Iván está aquí en la pecera diciéndome, ahora vamos a tocar la trompetilla, colega. Que me pierdo, que me estoy perdiendo, que estoy dejando aquí de hojada demasiada. Míralo, parecen los teleñecos, qué cabrones. Ahora mismo estoy, míralo, aquí, delante de la máquina como siempre. Los tíos cabrones me han dejado aquí colgado porque ya deben estar cansados. Un día Tarzán, ¿ves cómo estaba en África? Esto es un aviso porque nos estamos perdiendo, venga. Que la Federación Espacial están diciendo, tío, chavalines, que os colgáis, ¿sabes? Os entra la mente a saco y no os enteráis de nada. Venga, pi, pi, pi, ve como un partido de fútbol. Pi, pi, pi. Ay. Bueno, no sé. Estos señores, no sé si vamos a tomar aquí un descansillo, ¿no? O es igual, ¿o no? ¿Creéis? Bueno, yo qué sé, estoy acostumbrado ahí a estar ahí. Venga, venga, venga, dale, dale, dale, dale, dale, ¿no? Bueno, pero no, que no he hecho, Hermanos, poneros uno en el micro. A ver, comandante Jairo, por favor, haz el favor de ponerte aquí en el micro este tan harto que has puesto. Parecía, aunque sea, buenas noches aquí a la audiencia de los humanos. ¡Qué cabrón! Ahora se está haciendo roco. No, no, pero tiene que ser el comandante Jairo, que ha sido el que no ha aportado hasta ahora. Está aquí escondido de espalda. Ya está. Sin presiones, sin presiones. Este es como el comandante Jairo. Aún no ha aprendido a hablar humano. Está en proceso de aprendizaje. Venga, no, que se traba la lengua. Mamonazo. Ay, no pido. Cariño. Venga, enróllate, cariñito. Ven. Sin mariconada, Aunque sea solo buenas noches, hombre. Ay. Bueno, el otro comandante, que lo conocéis más que yo, si me paso, me avisáis, Que digo. A ver si me va a decir que soy el segureto del espíritu. Bueno, pues nos vamos un rato al espacio, ¿vale? Desde Casiopea. Vale, desde la estrella de la reina, os enviamos un poco de música de aquí directamente. Vale, hasta ahora. Ya está, no sabes, los extraterrestres aquí haciendo. Venga. A ver, uno, el que tenga más energía. Qué mariconazo. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a poner un... A ver, la red del alma, una... Que pongo un poco, una fricada, un rato para descansar un poquillo. Audios, archivo. Mira, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a escuchar un trozo de Matrix, va. Pero de la película, ¿eh? Vamos a poner en la película entera. Segundo la película completa. Vamos a entrar así. A saco, improvisando. A ver, tic. A ver qué sale, ¿eh? Es que no sé ni qué va a salir. Esto es... ¡Mira a mí! ¡Vamos a matar a mí! No. Ah, sí. Os dejo un rato, ¿vale? Ah, sí. Yo sí, tú no. Matrix, así empieza esta película, ¿vale? Hemos hablado muchas veces así, lo hemos dejado suelta. Pero era como... Ha sido un esfuerzo bestial y tampoco, no quiero que se pierda el hilo, ¿vale? Te dejo un rato con el audio de Matrix. Si no has hecho nunca la prueba, coge. Dice que se van a aquí, ahora bajan. Pues coge, mientras bajamos y volvemos dentro de un rato, ¿vale? ¿Sí? Ahí. ¿Está todo en orden? Está todo en orden. No tenías que relevarme. Lo sé, pero me apetecía trabajar este turno. Deja volar la imaginación a saco, ¿vale? Este, perdón, que se me traba la lengua. Al final te mataremos, ¿lo sabes? Vaya cambio, ¿eh? Desde el último programa ahora. ¿Y tú? Gracias por seguir ahí. Vale, gracias por toda la energía que me has estado dando hasta ahora. Vale, te quiero. Y a la nueva gente que entra dentro de la comunidad, de la red del alma, ¿vale? A ese productor que va a escuchar esto, ¿vale? Y va a perder el culo. sin mariconadas por eso, vale, por hacer llegar esto a una gran mayoría. Un abrazo y un beso de corazón, de verdad, porque esto es de verdad, siempre ha sido de verdad. Cuesta, es durillo, y si no lo sabes y si acabas de entrar ahora, coge y escucha el primer podcast, que lo tienes en laradiodelalma.blogspot.com. Vale, y desde allí... hostia, la policía. Me cago en la... Nada, que sí, que he evolucionado. Y si no... Y el único que se ha enterado, igual soy yo, pero bueno. Ahí te dejo con Matrix, con el audio de Matrix un rato. Deja volar. Imagina, recuerda, ¿vale? Recuerda. Teniente. Mierda. Teniente, tenía unas órdenes muy específicas. Ay, por Dios. Intento cumplir con mi obligación. ¿Qué obligación? Así que si empieza con ese rollo de las competencias. Ahora abajo, ahora vengo. Esas órdenes eran para su protección. Sabemos cómo ocuparnos de una delincuente. He enviado a dos agentes. En estos instantes estarán bajándola. Se equivoca, sus hombres ya están muertos. Han intervenido la línea. Lo sé, seccionaron el cable. No hay tiempo, tendrás que buscar otra salida. ¿Hay más agentes? Sí. Maldita sea. Concéntrate, Trinity. Encontrarás un teléfono en Wellscone Lake. Puedes conseguirlo. De acuerdo. Corre. Eso es imposible. Próximo objetivo. Su nombre es Neo. Iniciaremos la búsqueda. Ya está en marcha. ¿Quién es? Soy Joy. Sí, sí. Llegas con retraso. Lo sé. La culpa es de ella. ¿Tienes el dinero? 2000. Espera. Aleluya. Me has salvado, tío. Eres mi Jesucristo particular. Como te pillen utilizando eso. Tranquilo, nunca ha pasado. Tú no existes. Exacto. ¿Te ocurre algo? Estás más pálido de lo normal. Mi ordenador está... ¿Alguna vez has tenido la sensación de no saber con seguridad si sueñas o estás despierto? Sí, alguna vez. Gracias a la mescalina. Es una buena forma de volar. Tengo la impresión de que necesitas desconectarte, amigo. Tienes que descansar y divertirte. ¿Qué opinas, Dujon? ¿Nos lo llevamos? Estaría bien. No, lo siento, tengo que trabajar mañana. Ven, será divertido, te lo prometo. ¿Sí? Claro, iré. Thank you. sabes mi nombre. Sé mucho sobre ti. ¿Quién eres? Me llamo Trinity. ¿Trinity? ¿Así que eres Trinity? ¿Pirateaste la base de datos de Hacienda? Eso fue hace algún tiempo. Vaya. ¿Qué? Bueno, creía... que era un tío. Todos los tíos lo creen. Te colaste en mi ordenador. ¿Cómo lo hiciste? Verás, ahora solo puedo decirte que estás en peligro. Te he hecho venir para avisarte. ¿De qué? Están vigilándote, Leo. ¿Quién? Calla y escucha. Sé por qué estás aquí, Leo. Sé lo que estás haciendo. Sé por qué apenas duermes. Por qué vives solo y por qué noche tras noche te sientas ante tu ordenador. Increíble. Es la conexión. Ahora se acaba el texto que siempre pongo. Todo lo que estaba poniendo, ¡guau! Me dijo que en realidad no le buscaba a él. Lo que buscaba era una respuesta. Es la pregunta la que nos impulsa. Es la pregunta la que te ha traído aquí. Descarado. ¿Conoces la pregunta igual que yo? Sí. ¿Qué es Matrix? ¿Qué es Matrix? La respuesta la encontrarás por ahí. Me está buscando. Y te encontrará. Siempre que lo desees. Y tanto te lo deseo. A despertar todos. Venga. Los cuatro micros para arriba. Ahí va. La respuesta está aquí. Esto era la respuesta. En este momento exactamente, ni antes ni después, el tiempo no existe. Es solo una convención para tu mente. Hablar sin mente, canalizar únicamente. Es la lucha de siempre, la lucha de la radio del alma, la lucha en directo entre el pensar y el ser. Cada vez, cuanto más sincero eres, más altas cotas de sinceridad alcanzas entre tú y tú mismo. Al final, ser sincero, ¿vale? Ser sincero, perdón. Me entra a la mente. Oh, perdón a la audiencia, porque esto es una canalización en modo prácticas y tal. Al final, si lo consigo, si me suelto, nada, si no hace, ahí si hago lo que dice el Tao, que es suéltate y habla. Y no digas nada, sino todo saldrá y todo se hará y todo es vida pura. ¿Ves? Este es mi personaje, el personaje que me hace gracia a mí y me está diciendo igualmente una información para mí y para ti. Vale, yo he descubierto hace poco que siempre que he hecho el programa de la radio del alma, lo único que estaba haciendo era hablar yo conmigo mismo. Vale, aunque y te utilizaba a ti como excusa, vale, para poder entenderme. Cada vez, la conexión no son conexiones extraterrestres, es nuestra propia energía, ¿vale? Nuestro propio yo superior que se va reconectando a nuestro yo inferior para sencillamente evolucionar, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Es solo un proceso de evolución humana, lo que pasa que llega a un nivel energético. No hay que tener ningún miedo a todo lo que está pasando. Es algo normal, ¿vale? Está ahí. Se va a subir la frecuencia vibracional de la Tierra. Vale, voy conectando. Perdón, patrocina Estrella Damm, que me estoy bebiendo una cerveza para respirar. Porque esto de canalizar cansa, ¿eh? Hostia. no sé, hasta ahora no sé lo que he dicho, ¿eh? Porque claro, cuando no lo escuchas y solo lo dices. Es que yo cuando era pequeño, cuando tenía 12 años, empecé a hacer, unos colegas del colegio me dijeron, ¿quiere venir a hacer Ouija? Uy, qué miedo, vamos a enfrentar ese miedo, pero ahí en directo, ¿vale? Vamos. Lo que me ha traído muchos problemas durante un tiempo, y también fue el resultado de que se hiciera en el cine. Es un poco de autopatrocinio para que me escuche el productor que nos va a subvencionar. Pues nada, La Ouija, una película que tenía un guión original muy bueno. Esto es ego, ya lo sé, pero es que es para hacer propaganda solo para el productor, ¿vale? Son momentos, mira, hasta aquí, dentro, hay manda cojones, porque hasta dentro del mundo espiritual hay momentos de publicidad, la madre que me parió. ¿Ves? La evolución es una espiral. Cuanto más sube, si es lo mismo, pero más sutil. Siempre es lo mismo. ¿Veus? La conexión vuelve ahora mismo. Todo es sutil, ¿vale? Es solo dar una vuelta más de rosca. Que yo lo pongo allí, en el blog. Una vuelta más de rosca. Y no lo entiendo, sino, mira, me suena bien y lo pongo. Y ahora entiendo por qué hace una semana o dos puse una vuelta más de rosca. Ay, que vienen los teleñecos. Vamos un rato a escuchar a estos monstruos de la creatividad hiper mega super espacial UFO Contact, que tengo, bueno, es que yo, si fuesen tías, y es que ya me hubiera corrido desde el principio del todo, y no me corro porque no me excitan sexualmente, pero son un amor, ¿sabes? Yo qué sé, son seres de verdad, son auténticos, ¿vale? Son esos guerrilleros espirituales de los que hablo siempre, y están aquí, tío. Y yo solo, me están utilizando. Antes, cuando estábamos abajo ahí haciendo un cigarrito y una cerveza también, mientras escuchabas Matrix, te estamos utilizando. Y yo pensaba que los utilizaba yo a ellos. Eso es mi ego. O sea, como Barrio Sésamo, yo tengo más ego, ellos tienen menos ego. La única diferencia es el ego. ¿Qué ego tienes tú ahora mismo? ¿Es mayor o superior al mío? Si es superior, ¿vale? Fíjate. Y si es inferior, también síguete fijando, porque encontrarás a alguien siempre un poco más para arriba. Y por eso las relaciones humanas tienen que ser de respeto, de humildad, de verdad, ¿sabes? Porque nunca sabes la vida que ha tenido la otra persona que está ahí delante, ¿vale? Y ahora que me estás escuchando, ¿vale? Ahora, hasta ahora me estaba escuchando porque te estaba haciendo la gracia, ¿sí o no? Vale, pues ahora escúchame, ¿vale? Porque de verdad, el respeto para el ser humano, tiene que ser de verdad, desde dentro, desde el pensar nunca, no juzgar. ¿Quién ves delante? ¿Qué ves? ¿Un tío tirado? ¿Vale? Yo soy un tío tirado, ¿vale? Igual para tus ojos. A lo mejor para el productor, yo, si no escucha esto, solo me ve, diría, es un pobre tirado que está allí en una cabañita de 25 metros cuadrados, ¿sabes? Que ha renunciado a toda su vida monetaria y a toda la estructura establecida sencillamente porque, dice, yo no quiero este mundo, ¿vale? Y lo único que hago es coger y dejarme yo aquí, o sea, esa intención que era de supervivencia me lleva hasta aquí. Uf. Momentos musicales, por favor. Uf. Y si después no engancho con este punto exactamente, perdóname, porque es que la vida fluye, ¿sabes? Y ves, fluye y podrías volver a enganchar otra vez. Todo es así siempre. Mírate tu mente. ¿Cuántas voces tienes? Intenta localizarlas. Localízalas, ¿vale? Búscalas allí, ping, ping, ping, ping, ping, que entren y, bueno, este es el que ríe, este es el otro, este es el llorón, este es el, yo qué sé, el que me está jodiendo siempre. Vale, pues todos estos los coges, te los miras, los reconoces, y cuando lo has reconocido, ya son tuyos, ya está, ya eres tú y ese desaparece. Es así de fácil y así de difícil. ¿Por qué? Porque hay que estar atento. Bueno, yo voy a estar atento ahora, ¿vale? Y voy a dejar ahí a mis maestros. estaba recriminando con Iván y me ha dado vergüenza. Te estaba diciendo tan solo que te quiero y que haría el amor contigo. Te lo estaba diciendo así, de verdad, solo con la vibración de antes. Por eso después me he equivocado, porque ya intentaba, entraba de nuevo la mente. Es así de sencillo. Son superpoderes que aún no sabemos cómo coño funcionan. Y yo sé que hay mucha gente que los tiene, ¿vale? Y solo hay que conectarse unos a otros para aprender la forma en que cada uno pueda pilotear su propio superpoder. Seguro, si estás escuchando este programa de radio, te lo creas o no, ¿vale? Es porque te ha resonado. Este programa de radio, en verdad, ¿vale? Suena en todo el mundo. Un saludo a la gente. Os presento a UFO Contact. UFO Contact, la gente de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Australia, ¿vale? Vamos a salir, ¿vale? Me estáis escuchando ahora, ¿no? ¿Vale? Ahora os lo digo a vosotros, comandantes. Vamos a salir al mundo exterior, ¿vale? Y solo antes hemos ido a la India, a África, ¿vale? Ahora vamos a ser una bola de luz, ¿vale? Vamos a convertirnos en una bola de luz que llegue a todas las partes del planeta, aunque sea súper sutil. Si esto se repite en muchos sitios del planeta con esta intención, ¿qué es lo que importa? ¿Vale? Vamos a hacer una capa de luz en el planeta que se va a cagar la peña, ¿vale? Venga, vamos a hacer esa. Venga, tú también apúntate, ¿vale? Solo siente y ya está. El tiempo no existe, así que si haces esto ahora, está funcionando siempre. Somos luz de verdad. Lo que nos falta, conciencia. Ya estoy. Esto era recitar. Solo dejarte y que cada cosa salga tal y como tiene que salir. Eres la mente. Si te callas, te sientes a ti mismo. Ahora te siento hasta a ti. Siento a estos cuatro frikis ahí conectados conmigo. Y te siento a ti, de verdad. Porque si has estado aquí desde el principio, vale, estarás aquí, ¿vale? Y si consigues estar aquí, solo en esta emisión, realmente desde el principio, vale, estarás aquí. Todos son bucles. Amor, te quiero. Os quiero, de verdad. Hermanos, de verdad, te lo juro que os quiero. Ángel, Albert, Jairo, y Iván. Y sé lo que lo sentís. Y os quiero. He cambiado los cascos, me he puesto los de aquí. Ahí, que es corto el rollo, perdón. Quiero pedir disculpas aquí en directo porque mi mente les ha chafado. Perdón. La aceptan. Bueno, no sé, Jairo no sé, no lo veo. Eso la jodió. Perdón, Jairo. Desde mi más sincero pésame, de verdad. Siento. Ay, Siempre que sí. Bien, qué cabrón. Ah, hola. Comandante Jairo, se le ha oído la voz. El guardajurado espiritual. Venga. Él. Es rarísimo, parece que estemos dentro como en el reflejo, tío. Como espíritu de esos raros, ¿sabes? Como... Tenéis que ver aquí. Tenéis que romper el espejo. Si rompéis el espejo, llegaréis donde estoy yo. Venga. Hostia. Hay que romper el muro. Como me creía yo el ego este de aquí, ya está, me ha dejado listo para siempre ya, ¿eh? Hay un espejo que no me deja pasar para donde estáis vosotros, cabrones. ¡Qué miedo, los teleñecos! En este programa no se puede, no hay tiempo ni de ir a mear. Ahora, unos breves minutos musicales aquí, a cargo de UFO Contact, mientras yo me voy a mear. Es que me estoy meando muchísimo, perdón. Cortado, ¿eh? Se acabó la cinta. No, mi cambio de dimensión es muy rápido y después te pierdo. ver qué pasa. Vamos a rapear. Pero si es que no tienes ni puta idea de rapear. Arde de endocrino. ¿A qué te voy a tener hasta aquí? Toma. Te ha tocado la lotería, colega. Dicen la federación que tiene que estar aquí. O sea que lo siento aquí. A espabilarte y venir para acá. Las palmas chungas son las mías, ¿eh? Es que estaba pensando de que arde, ¿no? Que tienes que venir, seguro, ¿eh? Que esto acaba de venir ahora aquí desde el espacio en directo para ti. Como no vengas, te vendré a buscar por las orejas y te pegaré dos collejones que vas a flipar. Vale, tienes aquí el próximo día que estemos aquí con estas personas, este UFO Contact, a lo mejor la semana que viene o no, no sé, depende de su decisión. Pero vienes aquí y estás aquí cantando, tío. ¿Vale? Y el reto. Bueno, yo el reto lo pondría después, sí. A ver cuántos tenéis huevos de venir aquí, ¿eh? A la nave espacial a rajar con sinceridad todo lo que salga de dentro en el momento. Poco a poco, ¿eh? Que se me va la olla demasiado para el futuro que no existe. Me vi a fumar un cigarrito que las normas están para saltárselas. De la conexión cuando he entrado. Como siempre me ha pasado, quiero arreglar un estropicio con otro. Perdón, me callo. Hijo Gran Espíritu, desde aquí te invoco para que acudas aquí a esta reunión, para que traigas aquí el espíritu guerrero de los indios y el corazón que les unía con la tierra. Ajo, Gran Espíritu. Me sale el indio chulo. Ahí, ahí, sí, ahora un poco más. A ver que me llegue. Vamos, vámonos a la India, ¿vale? A conectar con los indios. A conectar con Charles Littlef, el que ha sonado tantas veces aquí en la Radio del Alma. Porque, recuérdalo, estás aquí, en la Radio del Alma, ¿vale? Una dimensión interior encaminada a la comunicación, la sinceridad y la búsqueda de la verdad, ¿vale? Aquí estamos. Entra en el Google, pon la Radio del Alma, ya verás, nos encontrarás en la primera página, gracias a la ayuda de nuestro sector informático hacker, que nadie sabrá. Venga, aquí está otra alma aquí dentro. Y sigue sonando Matrix. ¿Crees que lo que respiras ahora es aire? Otra vez. Joder, estáis viendo, es rápido. Fijaos en su neurocinética, es superior a la normal. ¿A qué estás esperando? Tú eres más rápido. No pienses que lo eres. Sabes que lo eres. Vamos, no intentes golpearme y golpéame. Es increíble. Sé lo que intentas hacer. Intento liberar tu mente, Neo. Pero yo solo puedo mostrarte la puerta. Tú eres quien la tiene que atravesar. ¡Tanque! Carga el programa de salto. Tienes que olvidarlo todo, Neo. El miedo. La duda. La incredulidad. Libera tu mente. Vaya. No hay más remedio. Liberaré mi mente. Pero ¿y si lo consigue? Nadie lo ha logrado en su primer salto. Lo sé. Pero ¿y si lo consigue? Imposible. Adelante. Perfecto. Puedo lograrlo. Librar mi mente. Librar mi mente. Lo conseguiré, estoy seguro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Por qué? No significa nada. Todo el mundo cae la primera vez. ¿Verdad, Trinity? Y se fue ahí todo loco el tío. Ya era de la vida, tío. Sí, claro. Seguro que la fresca. Estoy ahí como dando vueltas. La fresca, tiene la más fresca. No, no, claro, ya va, no, ya casi llena. Esta. Bueno, es igual, no te explicaré ahora. Bueno, sí. Si te digo que acabo de saltar con Neo y él se la metió, yo no, me dirá, este tío está como una chota. Es verdad. No lo dudo, ¿vale? Y no lo voy a dudar aquí en el programa de La Radio del Alma. Compañeros, comandantes, ayudadme, por favor. Ayúdame, socorro. Aquí, el pardillo. El pardillo. Socorro, socorro. Que va. Que estoy aquí. Ahora se lo han tomado un poco en plan curro. ¿Eh? Joder, tío, aquí estamos aquí apalancados. Y ahora el tío nos dice socorro. Y ahora tengo que empezar a tocar algo. Vaya tocada de huevo. Pero no toquéis detalladamente, ¿eh? Que si no, defraudaréis al público. Toma putada, ¿vale? Ahora a saltar conmigo allí. Vamos a saltar, ¿vale? Oh. Vamos a saltar al otro lado, ¿vale? Venga. De ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Neo? ¿O mirabas a la mujer del vestido rojo? Estaba. Mírala. Congélalo. Ahí, ahí, ahí. Esto. Entra ahí. Venga. ¿Esto no es Matrix? No. Vamos a entrar ahí. Es otro programa de instrucción diseñado para enseñarte una cosa. Venga, este va por nosotros. Si no estás con nosotros, eres uno de ellos. ¿Y ellos qué son? Programas capaces de sentir. Pueden entrar y salir de cualquier software que esté integrado en su sistema. Eso significa que cualquiera que no desactivemos puede ser un agente. Dentro de Matrix pueden serlo todos o ninguno. Hemos sobrevivido ocultándonos y huyendo de ellos. Sin embargo, son los guardianes. Escuchadme. Todas las no os perdáis. Escuchadme. Lo que significa que tarde o temprano alguien tendrá que luchar tocar contra ellos. Y escuchar a alguien. No quiero engañarte, Leo. Todos los hombres y mujeres que han tenido valor, todos los que han luchado contra un agente han muerto. Venga. Pero donde han fracasado, tú triunfarás. Ahí, escuchar. He visto a agentes atravesar un muro de un puñetazo. Algunos han vaciado sus cargadores y solo le han dado al aire. Su energía y su velocidad tienen su origen en un mundo basado en reglas y debido a eso, ellos jamás serán tan fuertes ni tan rápidos como lo serás tú. Venga, vamos a ser todos miedo. Todos vamos a ser miedo. ¿Puedo esquivar las balas? No, Neo. Intento decirte que cuando estés listo, no te será necesario. Un poco más. Voy subiendo a vuestra frecuencia. Hay problemas. No hay problemas, ¿vale? Seguir con la mente, allí no hay problemas. Es mentira, es una película. La nuestra, en la nuestra no hay problemas. Ahí, métete. ¿Ah, sí? Llámame. Bueno, arribamente está saliendo en la radio. Lo que pasa es que no te dirán, yo sí. Llámame, tío. Llámame ahora, va. Y entras por la entera. Estamos haciendo música en directo, tío. Sí, aquí en vez de venir a hablar, pues han conectado los micros y están aquí tocando. Iván, Albert, sí. Al lado, sí, donde vienen las entrevistas nuevamente. No, no, no. Sí, o no, han traído un teclado y... Un teclado, una flauta y van tocando. Ya. Estamos con los extraterrestres. Ya, bueno, yo que sé, es lo que... Igual, si no cuadra aquí en Radio Star, pues es igual, yo me voy a otra radio, vaya, tío. No pasa nada. Es, yo que sé, estamos haciendo ahí lo que sentimos. Yo creo que no. Y antes, sí, en el último programa, yo te agradecí allí a saco aquí en antena, que... Yo que sé, que todo el curro allí que estás haciendo y todo. Y... Ya, pues estamos haciendo un experimento como el Orson Welles aquel. Ah, no, todo el rato, toda la emisión. Ya, bueno. Ahora. Vale, espera. Ya. Pero... No, después me la leo. Ahora me la leo. Sí, espera. Espera. Ya lo sé, pero yo qué sé, el programa. Lo que pasa es que me he ido evolucionando y voy haciendo, conforme se va transformando, yo me transformo con él. Ya. Claro, es que no tiene estructura. Es que lo que estamos emitiendo es eso, un programa sin estructura desde el principio. No, porque lo que intentamos es hacer callar la cabeza de la gente que siempre está ahí pensando. Bueno, hemos conseguido. He estado hablando con Andrés, y me parece que igual ya nos quedaremos sin programa por haber metido demasiada energía por las ondas ciberespaciales, pero es igual porque por internet, que es, siempre nos han escuchado desde internet en la Radio del Alma, allí seguiremos. Ah, espera. ¡Hey! Espera un momento. Que... Ahora, ¿sí? Andrés. Andrés. Hola. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Hola. Ahora, coño. Que quería meterte por antena, pero no puedo. No, porque es un programa. Intentamos que sea un programa al máximo en directo. Ya sé. Bueno. Yo qué sé. No, es igual. Si yo hago el programa de radio para pasármelo bien. Sí. No, sí, es igual, es igual. Si no, no, mira, nos vamos a largar. Este será el último programa, ya está. Sí, no, porque claro, yo qué sé, estamos aquí jugando. O sea, si viniera aquí... Ya lo sé. Bueno... Igual no, igual hay gente allí, yo qué sé, igual si alguien se lo ha escuchado, mira, si alguien se ha escuchado el programa hoy aquí en Radio Star Terrassa, pues yo qué sé. Vale. Bueno, no sé, a lo mejor me tengo que ir a Alemania mañana. Alemania, mañana y pasado. Bueno, si no te preguntó, que ya está. Vale, no. Hoy era un experimento, ya está. Si yo había plegado, en verdad, hoy no quería venir. Pero, y estos amigos me han dicho, hey, vamos a tocar y a tocar en directo y tal. Y, bueno, pues, es lo que estamos haciendo, intentando tocar en directo. Ya. No, sí. No, si no. Si tú quieres que yo venga y te dé las llaves de eso, no pasa nada. Yo te las vengo y te las doy y ya está. No hay, es igual. ¿Tú quieres que mañana venga y te traiga las llaves del programa? Pues yo mañana te las traeré y ya está. Y así la gente, quien está escuchando ahora, verá que realmente esto es algo de verdad. Que emitimos algo desde el corazón y el sistema nos lo cierra. Sí, no, es igual. Yo estoy diciendo de antena lo que como yo lo entiendo. Ya. No, si no pasa nada, de verdad. Ya, pero es diferente, pero es un cambio de estructura y no lo puedo comunicar porque yo vivo en el día y ha aparecido hoy y ha pasado esto porque tenía que pasar. Es que no, yo qué sé. Bueno, si quieres, yo qué sé, hablamos, sí. Vale, sí. Bueno, si mañana no voy a Alemania, me vengo. Y si no, o el miércoles. Bueno, sí, te llamo cuanto antes de hacer el próximo programa. El jueves. Es que no sé, porque si tengo que ir a Alemania, mañana se lo tengo que decir a mi hermano. Ya. Que no pasa nada, que si... Que aunque me echa, aunque se cerrara el programa, que es igual, que yo sí, yo te tengo en cuenta a ti, ¿sabes? Alguien que se lo está currando allí a saco desde qué sé, desde aquí la radio, tío, ya, poniendo ilusión a saco, pues que aunque me fuera yo fuera, que es igual, que no te sepa mal, que no pasa nada. Vale. Sí. Bueno, un abrazo. Adiós. Una conversación con el director Andrés del programa ahí de la radio, en directo también. Próxima vida, quién sabe. Así es como son estas cosas. ¿Por qué te ríes? Morfeo. Él. Vosotros no sois Neo. Casi me había convencido. Ahora. Lo en sé. Este trozo de película no. Pobre Morfeo. Pobre Morfeo. Es el pringado de Morfeo. Pero sin él estamos perdidos. Esto se llama saltar de un espacio a otro en un momento. Sí, señor. Sí, señor. ¡Toma! ¿Seguro que quieres oírlo? Si estabas allí y te ha molestado estos momentos de Morfeo, desconexión ti, con Neo. El sistema, lo siento, pero eso es Matrix. Tú, aquí tenemos una nave espacial, ¿vale? Con 5 Neos a bordo, ¿vale? Ya no hay ni comandantes, ¿vale? Están todos al mismo nivel. Vas a tener que tomar una decisión. Somos 5. Vas a tener la vida de Morfeo en una mano y en la otra. Tendrás la tuya. Uno de los dos tiene que morir. Hasta el nivel 10. Venga. Sí. Dependerá. Odio dar malas noticias. Estamos en el 30, ¿eh? A ver, yo voy a ir subiendo, ¿vale? Hasta el nivel 10. Y no nos vamos a salir de puntas. Vale. Nosotros y vosotros y tú que estás ahí. Vive con nosotros. Estate aquí con nosotros. Nosotros estamos contigo. Con eso. No hay que compartir, hay que competir. Hay que compartir. Eso estamos haciendo. 5 comandantes de la Enterprise. compartiendo desde el corazón y la verdad. Cada una toca con su instrumento. Yo toco con el mío esta voz. No sabía que la tenía. Presentando al mundo UFO Contact. Que no, que sí, que es de verdad, que sí que es de verdad, que no es ningún teatro esto. Sale así, sale del corazón de verdad. Y nos van a echar, pero es igual. Internet es un mundo gigantesco, es todo el mundo, es la mente global. Y desde ahí vamos a rajar y a tocar y a vibrar y a ser contigo, a ser uno. ¡Buah! Se los convenzo de seguir haciendo emisiones para ti, para llenar tu corazón y tu alma. Estamos cansados porque el sistema entrando no hay nada personal contra Andrés. Eres solo parte de esa mente que nos controla, ¿vale? Que nos controla a cada uno de nosotros. Pues luchar contra el sistema también agota, pero aquí seguiremos, dormiremos y seguiremos luchando. ¡Vamos! El gran Morfeo. Por fin nos conocemos. ¿Quién eres? Smith. Agente Smith. Todos me parecéis iguales. Come on. Lleváoslo. ¡No! Operador. Necesito una salida. ¿Chica? Sí. Ha habido un accidente de coche. De repente, ¡boom! Me he salvado milagrosamente. Ya te tengo. Dime una salida, date prisa. La más cercana está en Franklin con Eri, en un taller de reparación de teles. De acuerdo. Operador. Tanque, soy yo. ¿Morfeo está vivo? ¿Morfeo está vivo? Sí, se lo han llevado, no sé a dónde. Está vivo. Necesitamos una salida. Cifra está cerca. ¿Cifra? Sí. He enviado a Franklin con Erie. Bien. Ya le tengo. ¿Dónde están? Estoy llamando. Bien. Tú primero, Leo.